Cabro Tauro, DJ Octavo, presentando Hip Hop, ha, en activo loco, que que. Para mí y después para ti, porque a la satisfacción del alma, prioridad te dice no. Se enteran.